porque en definitiva lo que queremos formar son emprendedores, gente que aprenda un oficio, que aprenda una profesión y que la pueda llevar adelante, en algunos casos por sí solo. Y si no fuese así, que esta posibilidad de poder capacitarse aquí en este sector sea también esa herramienta que puede, con la que puede contar en determinado momento de su vida para ingresar en el mundo laboral. Yo recuerdo, creo que fue el año pasado, al inicio de la gestión, me acuerdo que con Natalia, con Carolina, con Sergio, visitamos la fábrica de camisas que está por la Ruta 40, entre calle 5 y calle 6, y vimos una cantidad importante de operarios trabajando en aquel sector. Y hablábamos con el gerente, con quien está al frente de recursos humanos de esta empresa, y hablábamos con ellos la posibilidad también de poder trabajar en conjunto, de poder generar este tipo de capacitaciones en conjunto, que gente de esta empresa pueda venir también a capacitarnos y que en determinados momentos, si necesitara algún operario, también nosotros le pudiésemos proponer gente que ha sido capacitada en estos sectores. La verdad que celebro esta linda iniciativa, felicitaciones a ustedes que han trabajado en esto, felicitaciones a todos quienes han hecho posible que hoy contemos con este lugar para capacitar a la gente, para capacitar a nuestros vecinos, que tiene que ver con capacitaciones de distinto tipo que venimos desarrollando a lo largo del año, que trabajamos con los distintos sectores de nuestro departamento, con las distintas franjas etarias. Dentro de muy poco también desarrollamos talleres que tienen que ver con la robótica, que tienen que ver con los niños, que tienen que ver con la posibilidad de los chicos de nuestro departamento que ahora en este periodo de receso escolar puedan también asistir a los mismos. Pero bueno, además están este tipo de sectores donde, como decía al principio, lo que queremos hacer, nada más y nada menos, es enseñarles un oficio que a futuro lo puedan emprender. Y como decían nuestros padres, el saber no ocupa lugar, y creo que siempre es bueno aprender, capacitarse, aprender un nuevo oficio que quizás en algún momento de la vida, esta herramienta laboral, no sea realmente muy útil. Así que gracias a ustedes por acompañarnos. La verdad que para nosotros es un gusto venir a Zona Norte. Hay mucha gente amiga, mucha gente que siempre nos acompaña. Gracias Jorge, gracias Carolina por estar aquí también. Decirles a los vecinos que vamos a seguir trabajando en este sector de la Zona Norte. Tenemos un proyecto muy lindo que está vinculado a ese portal de ingreso que hicimos ahí en calle 5 y calle Lemos, que tiene que ver con veredas, que tiene que ver con luminarias peatonales. Queremos realmente hermosear este sector, que es uno de los ingresos más importantes que tiene nuestro departamento. Así que gracias a ustedes por estar acá. Espero que este sector sea realmente útil, que pueda cumplir ese noble objetivo con el cual ha sido creado, que se puedan capacitar, que puedan contarle a los vecinos de la zona que pueden venir aquí. Luego la Oficina de Empleo seguramente va a difundir las distintas capacitaciones y los distintos horarios en los que vamos a capacitar, y por supuesto las capacitaciones van a ser totalmente gratuitas. Así que muchísimas gracias a ustedes por estar acá, como siempre un gusto venir a Zona Norte y reencontrarme con gente linda, con gente buena, con gente amigable, que la verdad que siempre nos recibe muy bien. Muchas gracias.